Expressive Radio FM presenta Equilibrio, Armonía, Emociones, Salud, Energía. Un espacio dedicado y enfocado totalmente a la salud. Esto es Mente y Salud con el naturópata Alberto Zarauza. Mente y Salud. Sean bienvenidos. Muy buenas tardes amigas y amigos a este nuevo espacio de Mente y Salud. Su servidor Alberto Zarauza saludándolos con el gusto de siempre de estar aquí nuevamente para tocar temas interesantes que pueden servir para tu vida o para quien tú ya conozcas. Es importante hoy el tema. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el tema de emociones. Estas que tanto se hablan y se habla y se habla y se habla, pero nunca se llega a nada. Para mí es importante, amigas, amigos, en este día es de vital importancia que entendamos algo que es muy sencillo, que es comprender y entender qué son las emociones y cómo nos afectan realmente a nosotros. Si tú, amiga, amigo, tienes problemas de salud, ¿sí?, de salud física, recuerda que nosotros la salud en este espacio lo vemos como un concepto totalmente integral. No solamente es la salud física, aunque para es muy importante, porque si no tienes salud física, imagínate a dónde vamos, pero también abarcamos la salud emocional, la salud mental, también abarcamos algo que es muy importante, la salud financiera y todas las áreas de la salud que tienen que ver con el individuo en general. ¿De qué pie cojeamos los seres humanos? Pues de las emociones, ¿sí? Porque las emociones es algo que aprendemos inclusive desde que estamos en el vientre de nuestra madre, inclusive antes de salir a la vida, estando todavía dentro, estamos dentro de la vida, ¿no? Estamos dentro del líquido amniótico, ahí ya comenzamos a percibir, a sentir y a detectar las emociones de nuestra madre, inclusive, ¿por qué no?, de nuestro padre, del ambiente que rodea cuando vamos creciendo y desarrollándonos en ese lugar y hasta que salimos. Y cuando salimos, pues la mayoría, la gran mayoría, no todos, pero sí la gran mayoría, saben cómo lo reciben cuando llega al mundo con una buena palmada, ¿sí? Y le cortan el cordón umbilical que está unido a la madre y lo separan de la madre. Actualmente ya cada vez se ve menos eso, pero antes así era, ¿sí? Y si nos vamos mucho más para atrás, pues las parteras eran un poco más amables con los niños y una vez que salían se lo ponían en el regazo de la madre, tal cual debe de ser. Yo creo ahí es donde tienes realmente el contacto todavía, es muy pronto para cortarlo, pero actualmente cada día se hace más así, sobre todo en los partos de hospital. Al final todo eso es un proceso emocional que vive el niño, o sea, de estar dentro en un sitio cómodo, rodeado de una temperatura adecuada y viviendo en contacto con el otro ser que es su madre o es nuestra madre, hasta que al final nos separan, nos cortan, nos entregan a los brazos o no, o vamos a una incubadora, dependiendo, y de ahí comienza nuestra vida emocional independiente. ¿Cómo la recibimos desde ese momento? Esa es la pregunta del millón. Recuerden, ya dijimos en un primer programa, en un programa anterior, que las emociones parten de los pensamientos. Los pensamientos parten de nuestras vivencias y nuestras vivencias parten de esos primeros años de vida. De cero, yo inclusive diría de menos cero, hasta los 7 años se forma nuestro pensamiento, se forma nuestro cuadro de reacción emocional. De una pauta completa al ser. Al final, realmente, lo que buscamos, lo que pretendemos hoy, es enseñarles un poquito cómo nos afectan esas emociones. Todos tenemos emociones, todos los seres humanos tenemos emociones. Unos las expresamos más, otros nos los guardamos más, y otros vivimos al pendientes de las emociones de los demás. ¿No te has pasado alguna vez que cuando no quieres hacer la persona, te ha pasado, verdad? Es así, o sea, al final tenemos que incorporarnos a un espacio de vida y al final analicen bien lo que les voy a decir de sobrevivencia. ¿Qué es ese espacio de sobrevivencia? Donde vivimos para satisfacer nuestras propias emociones y donde vivimos para satisfacer las emociones de los demás. Esto al final genera conflictos en nuestro pensamiento, que es donde nacen las emociones, y genera siempre una lucha, que yo soy como soy, o por qué me siento como me siento. ¿No te ha pasado? Después a lo mejor de tener una discusión con el jefe, con la pareja, con los hijos, con los papás, con quien sea que tú le pongas, te sientes mal, te sientes raro, te sientes que te pega un bajón. Sí, muchas veces se dice que tenemos la autoestima baja. No es solamente una cuestión de autoestima, amiga, amigo, es una cuestión de emociones, pensamientos y reacciones que ya traemos escritas dentro de nuestro ser. ¿Quieres saber cómo son tus emociones? Recuerda cómo eran las emociones de tu mamá, de tu papá, de tu maestro, maestra, de tus principales amigos, o sea, de tu familia más llegada, si vivías con el abuelo, con la abuela. Toma en cuenta las emociones cuando ibas a la iglesia, los primeros años de vida, qué es lo que aprendías ahí. Generalmente la mayoría tenemos recuerdos del infierno, quemándonos vivos por todos los pecados que teníamos cargando sobre nuestros hombros. No sé si te acuerdas, pero muchos así crecimos. Otros han crecido un poco más suave, un poquito más agnósticos, más separados de todas, pero han tenido entornos muy, muy difíciles. O sea, fíjate bien lo que te voy a decir, escúchalo bien, porque eso es muy importante. Analízalo para ti mismo, porque al final toda esta información que hoy vas a recibir es para que tú te analices a ti mismo y al final tengas una conclusión de cómo eres y qué es lo que eres. Te quiero recordar brevemente, como a la hora de que termine este programa, vas disponible, si lo quieres volver a ver, compartir esto con alguien que le podría ser útil, te invitamos a que también te lo bajes y lo compartas. También puedes darnos un WhatsApp con todas tus preguntas, dudas, inquietudes, comentarios o lo que te nazca escribir al 55 19 57 21 29 o nos puedes visitar en la página de Facebook. Se llama, igual que el programa, Mente y Salud, y ahí estaremos en contacto. Al final este es un tema que se extiende en el tiempo y cada quien tiene sus particularidades. Hay gente que es emocionalmente, entre comillas, equilibrada, hay gente, entre comillas, emocionalmente desestabilizada, hay gente entre comillas, sensible, hay gente mentalmente cerrada completamente a las emociones, a esas emociones en un momento dado. Las emociones influyen en todos los campos de tu vida, desde tu salud física, que ahorita veremos algunos casos después del corte, desde tu salud física, tu salud financiera, tu salud mental, tu salud de relaciones, ¿sí? Inclusive hasta de pareja. Tu salud en una palabra. Hay gente, no sé si a ti te ha pasado, y me gustaría que me lo comentaras otra vez, te ha pasado o has vivido una situación donde no encuentras la forma de salir de ella, donde estás atorado y no puedes tomar una decisión. La primera pregunta que siempre te debes de hacer, ¿cómo eran tus padres o cómo reaccionaban tus padres o tu primer círculo o tú qué vistes cuando eras pequeño o pequeña? ¿Cómo reaccionaban ellos ante situaciones igual o parecidas a la que tú tienes en este momento? Y muchos con mucho sentimiento, mucho coraje ante ese comportamiento y hemos intentado ser diferentes y al final acabamos haciendo lo mismo. ¿No te ha pasado eso? ¿No te ha pasado que en la familia hay un problema de salud y como que hay un montón que vienen todos en fila para realmente repetir ese problema de salud? Y estamos hablando de corazón, estamos hablando de diabetes, ¿sí? Y que yo les voy a recordar algo que les dije en el programa anterior y que para mí es una verdad. En tantos años, llevo más de 40 años como naturópata atendiendo gente. Puedo decir algo que yo he visto, que realmente no se hereda el patrón, sino se heredan los hábitos, los malos hábitos alimenticios, los malos hábitos de vida. Eso es lo que realmente heredamos y nos sentimos en una zona de confort, porque emocionalmente podemos cambiar. Cuando uno llega a la mayoría de edad, uno puede decidir, a partir de ahora, esto va a funcionar de forma diferente y va a ser totalmente distinto. O puedes decidir para ti mismo, voy a ser igual porque estoy cómodo, es lo que conozco, es lo que sé, es lo que domino. ¿No te ha pasado a ti esto? Yo creo que nos pasa a todos. Y yo creo que al final tenemos que entender algo que es muy real y que no se nos debe de olvidar jamás, que es nosotros somos los dueños o arquitectos de nuestra propia vida. Somos los dueños e ingenieros de nuestra propia vida. Un ingeniero construye el plano de una carretera, de edificio, buscando que tenga la letra, igual que un arquitecto busca que tenga un diseño armonioso con el medio ambiente. Así que se juntan los dos y forman los pilares. Nosotros somos esto. Tus padres fueron quizás los ingenieros o los arquitectos, y el creador, si tú crees en un ser superior, el creador, como tú le llames, Dios, o fuente creadora o conciencia universal, como tú le quieras llamar, realmente para el motivo de esta charla es lo mismo. No vamos a entrar en dilaciones religiosas que no vienen al caso. Si tú crees en algo superior, en algo que nos creó, él fue el arquitecto o el ingeniero. Dos, entre los de la tierra y el de allá arriba, han hecho lo que tú eres. Y hoy al final eres lo que tú has querido ser, o en lo que te has querido sentir, o en lo que te has sentido realmente cómodo. ¿Con qué te sientes cómodo? Pregúntatelo, analízalo, cuestiónatelo. ¿Con qué nos sentimos cómodos? ¿Sí? Estando enfermos, pasando por víctima. Nadie me quiere. ¿Sí? ¿Cómo te sientes estando en esa zona de confort donde llevas años y no te has querido mover? Cuando tus emociones son hasta... estúdiate y vas a ver de que tus emociones son totalmente previsibles. Ante una acción corresponde a una reacción, como dice la ley de física. Y así es como hacemos. Ante una acción externa corresponde una reacción nuestra emocional igual o mayor a la que estamos teniendo. Y esto al final genera inquietudes, dudas, genera también un conformismo o un inconformismo, cualquiera de los dos, porque al final ninguno te lleva a ningún lado si no tomas acción dentro de tu vida. ¿Y cómo tomamos acción dentro de tu vida, de nuestra vida, perdón? De una forma muy sencilla, siéntate y analízate cómo eres, qué eres, cómo te gustaría, qué te gustaría ser, cómo te gustaría ser. Todos soñamos con ser otras personas en algún momento. Todos soñamos con cambiar en algún momento. Luego va pasando la vida, van pasando los años y ya nos conformamos. Nos conformamos con el mismo trabajo, nos conformamos con la misma situación de relaciones, nos conformamos con el mismo ambiente que tenemos. Hasta ahí llegamos. hiciera todo como a veces nos dicen, renuncia a la gente tóxica. Amigas, amigos, déjenme decirle, el primer tóxico que hay en el planeta somos nosotros mismos. Después vienen los demás. Al final no hay nada en tu vida que no sea afín a lo que tú eres realmente. ¿Te gusta lo que tienes en tu vida? No. Pues cámbialo, decide cambiarlo. Cambiarlo es fácil. El problema está en tomar acción. Y la acción y la persistencia son los dos pasos que nos agotan como seres humanos. Primero, cuando vamos a tomar la acción, nunca sabemos hacia dónde ir. Y yo te digo, es muy fácil saber a dónde quieres ir. ¿Cómo quieres ser? ¿O qué quieres ser? ¿Diferente? ¿De otra forma? ¿Que te traten de otra forma? ¿Que te hablen de otra forma? Ahí es donde viene la perseverancia y comenzar a hacer los cambios. El problema está de que para mejorar, o para ser mejor, o para ser como realmente queremos ser, tenemos que cambiar, y no todo el mundo quiere cambiar. La pregunta que hoy te quiero dejar, y quiero que lo pienses, que lo analices muy, muy a profundidad, es una pregunta muy sencilla. ¿Realmente soy feliz como soy? Pregúntatelo, y cuestiónatelo, y contéstatelo también. O sea, hay que ser honestos en esta vida, y yo creo que tú tienes toda la capacidad del mundo para alcanzar en esa vida lo que tú quieras ser, o hacer, o tener. Yo no veo ningún problema. He visto millones de gentes cómo se han sanado de enfermedades que tú podrías decir, eso es un milagro. Y no es un milagro. Ha sido la decisión de la propia gente, que ha dicho, voy a cambiar, voy a ser diferente. Este no soy yo, no me veo reflejado en él, con esa enfermedad, con ese problema, con esa situación económica, con esta situación de relaciones, con esta situación de vida. Este no soy yo. Emociones, la ira, el resentimiento, el odio, que además lo ponemos en los miedos, lo ponemos en situaciones como emociones muy negativas, y no necesariamente. Las emociones al final es una respuesta, positiva o negativa, va a depender si afectas o no, o te afectas a ti mismo y afectas a los demás, o eres de ayuda. La ira, por ejemplo, en un momento dado, cuando están atacando a alguien y te pones y te da coraje esa situación, sales a defenderlo, en ese momento esa es una ira positiva. Estás ayudando a alguien. Cuando tienes una ira fuerte contra una situación en tu vida que no te gusta, y dices, a partir de ahora voy a ser diferente, voy a cambiar, esa es una ira positiva. Ira negativa es cuando arremetes contra ti mismo y contra todos los demás, provocando daños colaterales. ¿Cuáles son esos daños colaterales? Tú mismo, porque muchas veces creemos que las emociones, al sacar las emociones con fuerza y fiereza, perjudicamos al que tenemos enfrente. Y déjame decirte, amiga, amigo, que cuando tienes emociones fuertes que salen hacia afuera, quizás perjudiques un poco a los demás y los demás se hagan a un lado y se alejen, pero al final el mayor perjudicante se va a sentir lastimado al final del día, el ser que va a recibir el golpe de todo lo que descargó y sacó, no es otra persona que tú. Al final lo que sacaste es lo que tienes dentro, porque te vuelvo a repetir, somos lo que tenemos dentro. ¿Qué tienes dentro? ¿Cuáles son tus pensamientos acerca de las situaciones? Por ejemplo, de esta situación que estamos viviendo, como la pandemia, ¿qué sientes tú al estar en tu casa encerrado, a los que les ha tocado estar encerrados en su casa sin poder salir ni a ningún lado? Los que se han enfermado, los que han perdido a un ser querido, o a un conocido, o a un amigo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo reaccionas emocionalmente ante esto? ¿Es dolor? ¿Tienes la sensación de que las cosas no son como tú pensabas o esperabas? El estar encerrados ha traído muchos problemas. Vean las estadísticas de divorcio y se van a asustar la cantidad de parejas sueltas. Pero también ha salido lo mejor del individuo en forma de ayuda, en forma de apoyo, porque ahora los padres también somos maestros, obviamente. ha salido lo mejor y también ha salido lo peor en forma de maltrato dentro de los hogares. Entonces yo quiero invitarte hoy, esta tarde, mañana, en la noche, a la hora que estés oyendo este programa, quiero invitarte a que reflexiones un poco, a que pienses, ¿quién soy yo emocionalmente? Tenemos nuestro cuerpo físico, que es una persona trabajadora, luchona, que tiene problemas, que tiene pareja, que tiene hijos, que tiene una familia, papá, mamá, los que lo tengan, obviamente, que tienen una casa, que paga renta, o que está pagando un hipoteca, etcétera. Esa es la parte física externa tuya. Tienes una parte mental donde ya está anestesiada, como yo digo, donde ya dejó de tener sueños, ya dejó de desear, de crear y de luchar por sus propios sueños. Ahí se quedó. ¿Por qué? Porque hay muchas obligaciones y hay que cumplir con ellas. En medio hay un cuerpo, un ser, una mente que es emocional. Y esa mente emocional muchas veces está frustrada porque el propio pensamiento está frustrado. Porque no le han enseñado a empujar para adelante. No le han enseñado las emociones que yo llamo nobles. Por eso la emoción más noble y de más alta vibración que tenemos, el amor. Sí, pero el amor no es lo que nos dicen por ahí que es. El amor es una emoción pura. Y es una emoción que va más allá de lo físico. Y que al final nos conecta con una fuente, o con la fuente, mejor dicho, de amor universal, de amor puro, que es el Creador. Así de potente es esa emoción, así como otras, la bondad, ¿sí? Una persona bondadosa. Ahí tienen el ejemplo, por ejemplo, para no ir tan lejos y poner ejemplos para que ustedes los ubiquen, la Madre Teresa de Calcuta, o sea, a través de su bondad, luego lo que ustedes quieran, a través de su bondad salvó a cientos de niños en India. Mensajeros por la Paz, un padre español que también ha salvado a infinidad de niños y de familias de la India, de la pobreza y de la miseria y del hambre. Y así tenemos muchísimas agrupaciones a nivel mundial que, más allá de lo que digan que los mueve, cuando provocan un impacto tan vital en la sociedad, eso lo que mueve es la bondad, el amor. No puede mover solamente el buscar un fin, sino se busca el dar. Y el dar es un fin noble. Si no, acuérdate, ¿cuándo fue la última vez que tú dices algo a alguien sin esperar nada a cambio? Sin buscar ningún beneficio, ni personal, ni de ningún tipo. ¿Cuándo te desprendiste de algo hacia alguien? Simplemente por el hecho de un acto de bondad, de ayudar a alguien, a un niño, de ayudar a una persona que está más desamparada que nosotros, de ayudar a alguien de la familia. Es más, te lo voy a poner más fácil. ¿Cuándo fue la última vez que perdonaste a alguien? Está difícil, ¿verdad? Hay gente que me dice, no, yo siempre perdono. No, el perdón no es una palabra, ni es ir con la persona que entendimos o que nos ofendió. No, eso no es solamente perdón. El perdón empieza con uno mismo. Y tú, querida amigo, querida amiga, querido amigo, ¿cuándo fue la última vez que te perdonaste a ti mismo? Simplemente te diste ese lujo, ese privilegio. ¿Cuándo fue la última vez que perdonaste a alguien y simplemente dijiste ya? ¿Eso significa que tienes que ir con él y volverte? No necesariamente. O sea, no tiene nada que ver con esas reconciliaciones que luego vemos en películas. No va por ahí el tema. Porque no siempre la reconciliación es posible. A veces nos hirieron demasiado. Entonces, tienes que perdonarte. Tienes que perdonar a otra persona aunque no hables con ella. Y no significa que tengas que volver. El problema surge cuando es entre familia. Y la mayoría de agresiones emocionales, son entre conocidos, entre familia. Y nos herimos a nosotros mismos, nos golpeamos a nosotros mismos. Buscamos la forma de lastimarnos

I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad de los Maestros Mecánicos. O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta, no regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en Calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Estamos de vuelta, aquí estamos de vuelta, amigas y amigos, en este espacio que es Mentirud. Señor Alberto Zarauza con todos. Recuerden el teléfono para mandarnos un WhatsApp con sus preguntas, dudas, inquietudes al 55 19 57 99, repito, 55 19 57 21 29. Ahí puedes hacernos las preguntas que tú desees y te daremos contestación. También puedes escribirnos y unirte al grupo de Facebook Mentisalud, un grupo que estamos comenzando a hacer crecer. Te invitamos a que te unas a él y pronto tendremos intercambios e interconexiones dentro de esta plataforma. Así que estás totalmente invitado. Y seguimos con las emociones. Recuerdo lo que hablamos hace unos días, positivas o negativas, no las calibraba la propia emoción, sino el cuerpo mental. La mente es la que ejecuta todo. La mente es lo que hace todo. La mente, amigas, amigos, es todo. Muchas veces se puede trabajar con las emociones, sí, pero si no trabajas con la mente, estás perdido. Las emociones son parte de lo que maneja el cuerpo mental. Y para cambiar una emoción, primero tienes que cambiar tus pensamientos, tu forma de ser, tu forma de realizarte, tu forma de expresarte y tu forma de transmitir. ¿Qué es lo que te ¿Sabías que un problema de cuando tenemos o es precisamente la gastritis, cierto? Un gran porcentaje de la población, muy alto, tiene problemas. Y pregúntate cuál es ese sentimiento de incertidumbre que se alarga durante el tiempo, uno, y cuál es ese sentimiento de condenación que tienes tuyo o de fuera hacia ti, porque eso te va a generar esto. Los problemas de garganta, por ejemplo, muy común es sentirse incapaz de expresarse, es cuando no podemos expresarnos. es cuando nos sostenemos con palabras de enojo, vivimos enojados constantemente y enojándonos con toda la gente que nos rodea. Así que de alguna forma tenemos que comenzar a ver qué es lo que hace, por ejemplo, problemas de... también es algo que está volviéndose ya común. Es el generalmente la piel es el protector y la piel protege nuestra individualidad y es un órgano de sentido. O sea, es cuando no me siento seguro con mi yo, y entonces aparecen problemas de piel por todos lados. En Watts preguntándonos sobre problemas de salud y buscaríamos emocional, ¿sí? Recuerden, el WhatsApp es el 55 19 57 21 29 55. Escríbenos un WhatsApp y te estaremos contestando en vivo sin ningún tipo de problemas. Otro problema que generalmente sacude mucho a la población son los problemas de vesícula, y en esos tiempos parece que se acentúa más. Inclusive con esto también podríamos comparar los problemas de cistitis, que son y los problemas que tienen que ver con vesícula y con cistitis tienen que ver con la ansiedad, con aferrarse a viejas ideas, con el temor a dejarlas salir, y esto les vuelve que tenemos dentro de nosotros, ¿sí? O sea, ¿por qué nos aferramos a lo viejo? Y no dejo salir lo viejo porque damos lo viejo como que es nuestra realidad. Lo viejo no es tu realidad es hoy, aquí y ahora. Sí, como decía nuestro bien recordado presidente Fox, hoy. Sí, hoy es lo que tenemos, hoy es lo que hay. No forma parte del pasado, lo nuevo va a venir. ¿Por qué tener ansiedad? La ansiedad es el miedo al futuro, es el miedo a cambiar precisamente. Por eso es, la gente que generalmente tiene problemas de vesícula es gente que se aferra generalmente a las viejas ideas. Suele ser muy acertado o muy visto cuando hay problemas de espalda. Alguna vez un problema, voy a decir media y superior, la parte inferior de la espalda tiene que ver con el miedo general, lo que es lumbalgia, ciática y todo ese problemita que luego tenemos en la parte baja de la espalda, es miedo de falta de apoyo económico. Cuando una persona es estable, ahí es donde le pega directamente, ¿sí? Debemos de recordar que la espalda sostén de la vida, así que emocionalmente ahí es donde se cargan muchas cosas. Nuestra espalda de culpa por estar aferrado a lo que tengo atrás. Cuando decimos quítate de mi espalda, cuando sentimos que traemos esa mochila cargando, que no es ni siquiera nuestra, y en la parte superior, que generalmente cervicales, sí, es cuando encontramos la falta de apoyo emocional, te sientes poco amado, y tienes ideas o fantasías con un amor del pasado. Cualquiera de los dos tienen que ver con este. No vamos a hablar ahorita de infarto ni de ningún problema específico, sino de los problemas de corazón en su conjunto. Representan el centro de amor y seguridad. Cuando el amor y la seguridad se pierde, o uno de los dos se pierde, el corazón se resiente. Y eso, mucha gente que se desenamora dice, ya me mataste. Pues no nos matan físicamente, pero casi. Por ahí va mucho el asunto. Vamos con un asunto que es dos asuntos que para mí me marcan mucho lo que tienen que ver emociones y salud física. Por ejemplo, la depresión. La depresión es una ira que crees que no tienes derecho a sentir. es cuando caemos en la desesperanza. Por eso las personas deprimidas generalmente quieren estar solas o se aíslan completamente, ¿sí? Y la diabetes mellitus, todos, la que cada día mayor parte de la población está sufriendo de mucha gente de azúcar, es anhelar lo que pudo haber. Gran necesidad de control, honda pena y ya no queda dulzura en la persona. ¿Ubican a alguien así o tú si eres diabético te ubicas así? O es interesante, ¿verdad? O sea, esto es una prueba de que realmente por ahí, eso es, por ejemplo, cuando tenemos problemas con o vas con el que te estirpe un diente o que te arregle un diente. Tenemos que tomar en cuenta que todo lo que hacemos en nuestra vida, todo lo que pensamos en nuestra vida, todo lo que vivimos en nuestra vida realmente tiene consecuencias buenas y malas. ¿Qué son buenas o malas? Nuestra mente. ¿Qué las va a impulsar? Nuestras emociones. ¿Dónde salen esas emociones que impulsan esto? En nuestra mente. Te dije al principio del programa, he visto cantidad de gente curarse, he visto verdaderos milagros, milagros hacerse en la gente y cosas sucediendo en la propia gente cuando cambia su mentalidad, cuando dice, no, no, no, yo no quiero esto para mí, cuando dice, yo voy a salir adelante, cuando cambia la actitud, cuando cambia el procedimiento, cuando es echado para adelante, cuando se vuelve un poco más positivo en su vida. Yo sé, certidumbre, tenemos una pandemia encima a nivel mundial donde nos obliga, entre comillas, a estar encerrados, donde muchos han perdido el trabajo, donde muchos han perdido la estabilidad, muchos han perdido inclusive hasta la pareja, donde muchos sus hijos ya no los quieren volver a ver, donde muchos los han corrido hasta de su casa. Y otros todo lo contrario. Viendo situaciones muy extremas, muy polarizantes, genera mucha angustia, mucha sensación de pérdida, ¿sí? Cuando tú tienes una sensación de pérdida dentro de ti, se provoca lo que se llama un vacío emocional. No hay respuesta. Hay temor. Entre la gente hoy en día, y digo porque yo platico con mucha gente, afortunadamente todavía, detectamos. A partir, ¿cuándo? Pues no lo sabemos. Por eso la vida hay que vivirla con intensidad. La vida hay que vivirla en el hoy, en el presente, porque solamente ayer ya pasó, fue un día, mal día, no importa, ya pasó. El de mañana no sabemos si vamos a estar todavía, pero comenzar a cambiar nuestro chip y tenemos que comenzar a cambiar nuestro pensamiento y tenemos que comenzar a cambiar nuestras emociones. Nuestras emociones en los más desprendidos, volvernos a disfrutar a la familia, a los padres, a quien el presente, por de Dios, es lo único que tenemos, es lo único que hay, es lo único seguro, es lo único que nos va a acercar a un mejor mañana o a cuando tengamos, si algún día tenemos que partir. Eso es un hecho, a nadie nos quedamos, nadie se queda aquí. El hombre más rico del mundo, ni el más pobre, ni el hombre más espiritual del mundo, ni el agnóstico. Nadie nos quedamos. ¿Dónde vamos? No lo sé, eso sí no se los puedo contestar, amigas, amigos. No tengo ni idea de qué pasa después de la muerte. Yo no he estado ahí, y todos los que han estado hasta donde yo sé, ninguno ha regresado. A veces se. Pero ninguno ha regresado, ninguno se ha quedado en el otro lado para ver qué hay y luego regresar a contarnos todavía no. Haznos sus preguntas, sus comentarios al WhatsApp 55 19 57 21 29 o incorpórate al grupo de Facebook de Mente y Salud para que realmente podamos seguir creciendo con esto. Esto es un crecimiento. Cuerpo mental, que es el que determina cómo son las emociones que salen afuera de ti. Es algo que tienes que comprenderlo, vivirlo y sentirlo para realmente darte cuenta que eso es. Es como vivir en positivo. ¿Tú vives en positivo? Si vives en positivo, los acontecimientos que te rodean te van a afectar mucho menos. Las situaciones laborales que te rodean te van a afectar menos. Siempre en positivo encontrarás una solución. Lo importante en la vida no es perder algo. Lo doloroso en la vida no es perder algo. Lo doloroso es quedarte ahí donde lo perdiste y ya no hacer nada más. Yo creo que es importante, yo esto te lo voy a comentar porque yo así lo veo, lo percibo, lo siento, y esa es mi filosofía también. Yo creo que la vida te ofrece retos. Cuando tú pierdes algo, te da la oportunidad de poder reconstruir y empezar algo diferente. La pregunta es si estás preparado para eso o estamos preparados para eso. Y si no estamos, tenemos que prepararnos. Tenemos que soltar el viejo bagaje, tenemos que soltar todo lo que venimos cargando atrás, tenemos que soltar todo aquello que no nos sirve y realmente comenzar a vivir, pero a vivir nuestra vida, nuestro pensamiento. ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida? Yo me gustaría que tomaras una libreta, que tengas por ahí a la mano una hoja, un papel, lo que sea, y escribieras cómo me gustaría que fuera mi vida. De aquí a 10 meses, 6 meses, un año, no te vayas a 5, 10, 15, 20 años, por favor. Vete más cerca, porque en la cercanía tendrás la voluntad de poder cambiar y de poder mejorar. ¿Cómo hacer cambios emocionales? ¿Cómo hacer cambios mentales? Haz una lista de las emociones que más sueles sacar al frente. ¿Cuáles son esas emociones? ¿Cuáles son esas emociones? Sácalas, sin ningún tipo de problemas, sácalas, ¿sí? Sácalas, y vas a ver que no vas a tener ningún problema, ¿sí? Pero si tú no sabes, ni tú mismo sabes qué emociones tienes o prevalecen ante la vida, qué emociones son: ira, resentimiento, odio, coraje, amor, gozo, paz, ¿qué? ¿Cuál es la emoción que surge en ti y cuál es la que prevalece? Nosotros tenemos, dicen los psicólogos, tenemos una cantidad bárbara de emociones que manejamos todos los días, pero hay 6-7 emociones que manejamos cotidianamente, y una de ellas es el miedo. Cuando tenemos miedo, realmente puede ser positivo que ese mismo miedo te impulse a cambiar y a ser mejor, o puede ser negativo. ¿Sí o no? Es así. O sea, el miedo te puede llevar a donde tú quieres llegar, te puede impulsar hacia donde tú quieres. Por ejemplo, el miedo a la pobreza te puede hacer millonario si es bien dirigido. El miedo a estar en la calle te puede llevar a trabajar más o a desarrollar algo, desarrollar un nuevo negocio, impulsar un nuevo proyecto de vida. Y fíjate bien lo que te voy a decir. Que es algo muy muy interesante, te puede llevar a aquello que quieres. Ahora, si tienes miedo a emprender, si tienes miedo al fracaso, si tienes miedo al qué dirán, pues te va a mantener, te va a anclar. Esto pasa como con los problemas infantiles, que se da muchísimo. Hoy en día tenemos muchos niños con problemas de enfermedades que son transmitidos por los padres, principalmente, y aquí no se me enojen, por favor, por la mamá. Sí, a veces es tanto la cobertura que le quieren dar a un niño, al final los acaban enfermando y acaban trastocando sus emociones. Recuerden que un niño forma sus emociones desde hasta los 7 años. Ahí forma sus pensamientos, ahí forma como que sus redes de respuesta. ¿Se pueden ir modificando durante los años? Sí, pero son los primeros años donde el cerebro está limpio y absorbe como una esponja todo lo que le rodea, lo bueno y lo malo. Un niño no cualifica si esto es bueno o malo. Quien cualifica o quien califica es el adulto. El adulto le dice: esto es malo, esto es bueno, esto se puede, esto no se puede. ¿No te ha pasado? ¿Y no te ha pasado que todavía aún hoy de adulta haces ciertas cosas y te acuerdas de tu mamá que te decía, eso no es correcto? Realmente no eres tú quien determina las cosas para tu vida, sino son los programas que tienes dentro de tu mente subconsciente, porque además ni siquiera es consciente de tu mente subconsciente, y esa no permite que puedas triunfar, que puedas salir adelante, que puedas realmente manejarte de una forma equilibrada, ¿sí? Y como les digo, vivimos en tiempos realmente, yo para mí lo comparo como tiempos extraordinarios, donde nos han encerrado en casa, fíjense, a reflexionar, a pensar, a quitarnos la vieja personalidad que tenemos dentro o fuera, y ponernos otra personalidad diferente. Tenemos la oportunidad de poder estudiar, de poder crecer como individuos, como seres, como personas. Tenemos la oportunidad de ayudar a nuestro vecino si necesita ayuda. Tenemos la oportunidad de tenderle la mano a otra persona. ¿Qué no? ¿Es malo? ¿Es negativo eso? No, yo cómo voy a ayudar a aquel. Que se ayuden solos. Sí, muchos lo decimos. Sí, yo estoy consciente de eso. No te estoy diciendo que hagas actos de... Te estoy diciendo y te estoy pidiendo que hagas actos de humanidad. Es muy diferente. Los problemas de la gente. No es diciendo, ay, ahí está. Y luego, además, que me lo tengo que agradecer con la vida. No, no va por ahí el sistema. Yo creo que somos seres especiales. Somos seres grandes. Fíjate, cuando Dios te hizo a su imagen y semejanza. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos. Sí, algunos dirán ese vaya molde que sacó, pero yo no me refiero a nivel físico. O sea, la imagen es la grandeza interior que tenemos como seres humanos, esa chispa divina que nos dieron al nacer, esa chispa divina que trajimos en el momento que este ser que eres tú iba en el ser adulto que hoy eres tú. Eres un ser grande, nunca olvides eso, porque si un día lo olvidas, seguirás siendo pequeñito. Y tú eres, por encima de todos, algo que fue creado por un ser supremo que tuvo la delicadeza de a ti personalmente hacerte a su imagen y semejanza, esa que él tiene y que espera él de ti. Muchas veces batallamos en la vida. Preguntarse, ¿qué reto tengo que enfrentar o qué tengo que aprender de esta situación? ¿Cómo puedo mejorar mi vida? ¿O cómo puedo mejorar la vida? No busquen solamente el beneficio final, sino busquen cómo puedes tú ayudar. ¿O qué puedes tú aportar para que la otra persona tenga una mejor calidad de vida? Cuando la otra persona tiene una mejor calidad de vida, que te sublimas como ser humano. Te conviertes en esa chispa que brilla con su luz divina. Que está alumbrando a los que le rodean también como él. Esa es la grandeza del ser humano que a veces perdemos de cuenta. Hoy te quiero invitar a que hagas tu lista de emociones, que la perfiles muy bien y me hagas llegar tus comentarios al WhatsApp, ahorita te lo doy, y podamos comentarlo y podamos ver cómo mejorar, cómo sacar de alguna forma todo eso. Lo que me han estado pidiendo, que está perdiendo amigos y demás. El próximo programa, el próximo jueves, hablaremos de las etapas del duelo y cómo superar el duelo, ¿sí? Entre otros temas. Escríbanos, déjanos sus comentarios, 5519-572129. Repito, 5519-572129 al WhatsApp, y ahí te podremos asesorar o atender en lo que podamos, o darte un buen consejo. Invitarte a que te inscribas en el Facebook, en la comunidad y salud. Ahí esperamos pronto, la vamos a tener activa. Incorpórate, inscríbete. Vamos a tener muchas cosas especiales para todas las amigas y amigos. Nosotros. Pues, amigas, amigos, vamos a ir cerrando ya el programa. Me preguntan por acá, no sé, creo me da tiempo, ¿verdad?, de contestar una pregunta. Sí, que creo que sí, ¿verdad? Me está diciendo, bueno, vamos a por acá, de una niña de 2 años, problemas de infección de vías urinarias. Mira, a nivel, en las vías urinarias, son de tomar líquido, ¿sí? Porque si no toman líquido, tienen problemas de vías urinarias, precisamente. Entonces, y les voy a decir que vías urinarias, por privado, la contestación exacta de la pregunta, pero vías urinarias tiene que ver con miedos. Viendo situaciones en su casa o de su mamá o de su papá, que le generan ahí incertidumbre y puede disparar. Ojo, infección de vías urinarias, que ir con el médico, con el pediatra, tiene que darle antibiótico, pero también de alguna forma chequen qué está pasando esta niña en su casa, o qué cambios está viendo esta niña dentro de su casa que le está generando miedo, temor, incertidumbre. Esto es muy importante porque, como les decía, a esta edad, a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años, a los 5 años, al año, a cero edad, dentro del vientre de la madre, es donde se absorbe todo. Se absorbe todo, absolutamente. Y entonces, de alguna forma, tenemos ir checando qué es lo que está pasando en nuestro entorno, cómo reaccionamos a nuestro entorno. A partir de ahí, podremos sean felices, sean alegres, de alguna forma vamos a encontrar el camino para salir de esto que estamos viviendo y cada día ser mejores. Y los espero aquí el próximo jueves de 5 a 6 de la tarde en esto que es Mente y Salud. Gracias a todos por acompañarnos y muy agradecido por estar con todos ustedes en esta tarde. Gracias, gracias, gracias. Esto fue Mente y Salud con el naturópata Alberto Zarauza. Recuerda que tenemos una cita todos los jueves a las 5 de la tarde. Mente y Salud, con invitados especiales en interesantes charlas acerca de la salud física y mental, dedicados a mejorar la calidad de vida. Mente y Salud, todos los jueves a las 5 de la tarde, solo aquí, en Expressive Radio FM. No lo olvides.